La Segunda República, proclamada el 14 de abril de 1931, fue el primer régimen democrático de la historia de España. Por primera vez se otorgó a la mujer la igualdad jurídica con el varón. Se permitió la pluralidad política y sindical. Se estableció un parlamento representativo que respondía a la voluntad popular. Se legalizó el matrimonio civil y el divorcio. Se reconoció el derecho de las regiones a constituirse en autonomía. Se separó la Iglesia y el Estado y se proclamó la libertad de conciencia y de culto. Sin embargo, la Segunda República corrió la misma suerte que los perdedores de la Guerra Civil. Acabó injustamente condenada por la dictadura franquista y a la vez ha sido olvidada por nuestro actual sistema político, que ha preferido encontrar su legitimidad democrática en la transición vivida tras la muerte de Franco. La causa de la Guerra Civil Española fue un golpe de Estado militar en contra de la República y en contra de un gobierno legal, fruto de la voluntad popular que se había manifestado en las elecciones del 16 de febrero de 1936, en las que venció una coalición de republicanos, socialistas y comunistas llamada Frente Popular. En estas elecciones el Frente Popular también triunfó en la Rambla con 2.497 votos frente a los solo 739 que obtuvieron la derecha. El político republicano Manuel Azaña asumió entonces la presidencia de un gobierno en el que no había ni un solo ministro socialista o comunista, ya que todos pertenecían a partidos republicanos. Por tanto, no existía en aquel momento un gobierno revolucionario, ni tampoco había un peligro comunista, pues este partido era muy minoritario y solo contaba con 17 diputados de los 473 que constituían el Congreso. Durante el gobierno del Frente Popular, es verdad que el clima social se enrareció en determinadas localidades, pero la responsabilidad no recae en exclusiva en los sectores sindicales o políticos más radicalizados de la izquierda y de la clase obrera. También contribuyeron a esta conflictividad los atentados cometidos por los pistoleros de la Falange o el boicot de los propietarios a las leyes agrarias republicanas. Sin embargo, los conflictos sociales o los asesinatos cometidos por los extremistas de uno y otro signo no causaron la guerra civil, aunque este fuera otro de los motivos usados por el franquismo para justificarla, junto al peligro de la revolución comunista. La única causa de la guerra fue un golpe de Estado de un sector del ejército en contra de la República, un régimen, insistimos, legal y democrático a pesar de su deficiencia. De hecho, por muchos defectos que tuviera y por muchas huelgas, atentados o disturbios que ocurrieran, la República resultó infinitamente más civilizada que lo que vendría después, es decir, la sangrienta guerra civil que provocaron los militares golpistas con su sublevación armada. Justificar el golpe de Estado del 18 de julio por el clima de conflictividad que se pudo vivir en 1936 significa entrar en un camino muy peligroso, entre otros motivos porque, salvando las diferencias o las distancias históricas, de la misma manera tendríamos entonces que justificar también el golpe de Estado que en febrero de 1981 protagonizó el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, para intentar acabar con una situación sociopolítica muy similar a la que se había vivido durante la República. Recordemos que tanto los 5 años de gobierno republicano como los 5 años del gobierno de Adolfo Suárez fueron periodos de transición de la dictadura a la democracia, en un caso desde la dictadura de Primo de Rivera y en el otro desde la del general Franco, y que en los periodos de transición es muy frecuente que aparezcan tensiones e inestabilidad política y social. Si no culpabilizamos al régimen democrático y, en concreto, al gobierno de Adolfo Suárez, del golpe de Estado de Tejero, de los 591 asesinatos terroristas y de las más de 2.000 personas que resultaron heridas entre 1975 y 1983 debido a la conflictividad sociopolítica en España, por la misma razón tampoco podemos culpabilizar a la República del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y de las alteraciones de la convivencia en el corto mandato del gobierno del Frente Popular, que solo duró 5 meses. En uno y otro caso, la evidencia histórica nos demuestra que estos hechos lamentables ocurrieron a pesar de los gobiernos, que hicieron lo posible para evitarlo, y no por culpa de ellos. Buena parte de los militares que se levantaron contra la República eran africanistas, Se le llamó de esta manera porque habían prestado servicios de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Heredero de la tradición golpista del ejército español y profundamente anticomunista, estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos triunfantes en el entorno europeo: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario. Los militares implicados en la conspiración tenían muy claro que la violencia iba a ser una de las principales armas para asegurarse el éxito del golpe de Estado. En los documentos que circulaban, entre ellos desde meses antes de la rebelión, ya se incitaba a la utilización de una represión indiscriminada para eliminar a los posibles opositores. El general Emilio Mola Vidal, director de la conspiración, en una instrucción reservada enviada a los demás insurrectos el 25 de mayo de 1936, casi dos meses antes del golpe de Estado, ya le advertía de que la acción tendría que ser en extremo violenta y de que tendrían que aplicar castigos ejemplares. Y el día 30 de junio decía textualmente que habría que eliminar los elementos izquierdistas, comunistas, anarquistas, socialistas, masones, etc. En consecuencia, la violencia sería una táctica ejercida por los sublevados desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la península y los republicanos no habían movido ni un solo dedo para oponerse a ella, los militares golpistas asesinaron a 189 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a aplicar durante los tres años siguientes. Sin embargo, y a pesar de este éxito inicial en tierras marroquíes, la resistencia de las fuerzas de seguridad leales a la República y de militantes de las organizaciones sindicales y políticas, que rápidamente declararon la huelga general en toda España, fue fundamental para aplastar a los golpistas en Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia. Suerte distinta corrió gran parte de Andalucía, arrastrada por el éxito de la rebelión en Sevilla del general Queipo de Llano. Para engrandecer la acción de Queipo en Sevilla, la propaganda de los vencedores difundió la leyenda de que el general tomó la ciudad con un puñado de soldados a los que paseaba continuamente en camiones para dar la apariencia de que eran muchos más. Sin embargo, su éxito fue posible porque contó con la ayuda de unos 5.000 soldados. En Sevilla, los republicanos ofrecieron una fuerte resistencia durante una semana en los barrios de Triana, La Macarena, San Julián y San Bernardo. Las fuerzas militares golpistas, compuestas en gran medida por mercenarios marroquíes, se comportaron en estos barrios como si actuaran en una guerra colonial. Utilizaron como parapeto humano para avanzar contra las barricadas a mujeres y niños sacados a la fuerza de las primeras casas del sector. Si las casas no se abrían voluntariamente, las asaltaban previo ametrallamiento de puertas y ventanas y lanzamiento de granadas de mano en los patios. En Córdoba, dirigidos por el coronel Ciriaco Cascajo, los golpistas proclamaron el bando de guerra a las 5 de la tarde del mismo 18 de julio y se hicieron de forma rápida con el control de los edificios oficiales y de las calles. En algunas ciudades andaluzas triunfó la sublevación militar con las indecisiones de los gobernadores civiles, que se negaron a armar a los militantes de los sindicatos y de los partidos políticos republicanos. Eso ocurrió en Granada, donde el gobernador civil desoyó las instrucciones del gobierno de José Giral y decidió no entregar la arma. El día 20, los rebeldes detuvieron al comandante militar, el general Miguel Campins, al que luego fusilarían en Sevilla en agosto, y lo obligaron a firmar el bando de guerra. Los obreros se hicieron fuerte en el barrio del Albaicín, pero solo pudieron resistir a los rebeldes hasta el día 23. Sin embargo, en otras ciudades andaluzas los golpistas fracasaron. En Almería, las fuerzas republicanas consiguieron la rendición inmediata de la Guardia Civil, que se había sublevado. La rebelión también fracasó en Jaén, porque el gobernador civil desarmó a la Guardia Civil y entregó la arma a los militantes obreros y republicanos. Y tampoco tuvo éxito en Málaga, ya que la Guardia Civil y la de Asalto no apoyaron el golpe de Estado. La decisión de los golpistas de dirigirse desde el suroeste de España a conquistar Madrid, con las tropas marroquíes en cabeza, dirigidas por el general Franco, resultó fatal para Andalucía, pues se convirtió en la primera zona de España donde los sublevados llevaron sus métodos de terror a su máxima expresión. Los generales rebeldes confiaban en el ejército de África porque contaba con unos 40.000 hombres, estaba bien adiestrado, disponía de material bélico moderno y se podía incorporar de inmediato a la lucha. Además, el grueso de las filas no estaban compuestas por reclutas, sino por regulares, es decir, por mercenarios moros. El grueso del transporte de estas tropas desde Marruecos a Andalucía lo realizaron aviones enviados por Hitler, en lo que se convirtió en el primer puente aéreo masivo de la historia. Con estas tropas, en pocos días, los sublevados ocuparon extensas zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva, y toda la costa hasta la frontera portuguesa, incluida Algeciras, La Línea y Jerez. En poco menos de un mes, entre el 17 de julio y el 14 de agosto, los sublevados avanzaron con rapidez desde Melilla a Badajoz. En los pueblos y ciudades conquistados aplicaron castigos ejemplares, a pesar de que antes de su llegada en esos lugares raramente se habían producido asesinatos y los presos de derecha se encontraban con vida en el momento de la ocupación. Solo 6 muertos de derecha hubo en la ciudad de Huelva en los días en que estuvo en manos republicanas y las autoridades ordenaron el esclarecimiento de estos asesinatos. El propio gobernador civil, Diego Jiménez Castellano, se encargó de la protección de los derechistas detenidos, lo que no resultó un obstáculo para que tras la toma de la ciudad lo fusilaran a él y a más de 1.000 vecinos. Los golpistas eran conscientes de que la mayoría de las zonas que ocupaban carecían de motivos para justificar una represión tan brutal. Así que, para justificarse, se inventaron la existencia de supuestas listas de presos de derechas que no habían sido asesinados por los republicanos por falta de tiempo. Y, además, iniciaron una campaña de propaganda, a través de la prensa y de la radio, que difundió con mentiras y medias verdades el terror rojo para así poder justificar el suyo propio. Esto es lo que hizo desde Radio Sevilla, de forma pionera en España, la máxima autoridad andaluza, el general jefe del Ejército del Sur, Gonzalo Queipo de Llano, cuyos restos mortales reposan en la actualidad en la Basílica de la Virgen Macarena de Sevilla. Queipo de Llano, inspirado por la luz de la fusilería y por el plomo de las pistolas, jaleaba la represión con su incendiaria charla radiofónica, charlas que eran un canto a lo más bajo del instinto humano, a la venganza, a la matanza y a la barbarie. Por ejemplo, el 23 de julio de 1936, solo 5 días después de comenzar la guerra, incitaba a la violación de las mujeres republicanas con las siguientes palabras: «Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre, y de paso también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. ¿No han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen». Al día siguiente proclamaba: «Hay en Sevilla unos seres afeminados que todo lo dudan, incluso que en Sevilla está asegurada la tranquilidad. ¿Qué hacer? Pues imponer un durísimo castigo a estos idiotas con género de hazaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que cuando tropiecen a uno de estos sujetos lo callen de un tiro, o me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré». Tras el golpe de Estado, todos los pueblos del sur se mantuvieron fieles a la República, excepto aquellos en los que se sublevaron las fuerzas militares o los cuarteles de la Guardia Civil, como ocurrió en la Rambla. Este hecho supuso para los golpistas el inicio de una interminable campaña de conquista pueblo a pueblo. Para ello se crearon una serie de columnas mixtas muy potentes, como las de Mora Figueroa en Cádiz o las de Carranza y Redondo en Sevilla y Huelva, que se lanzaron por las carreteras andaluzas y extremeñas para deponer a las autoridades republicanas, nombrar un ayuntamiento derechista y fusilar a los desafectos. En estas labores de ocupación de los pueblos también participaron fuerzas mixtas de militares y paramilitares, en las que se integraban falangistas, derechistas, señoritos, guardias rurales, etcétera. Precisamente, una de estas columnas, al mando del teniente de la remonta de Écija, Fernando Osuna Dobla, fue la que consolidó el control de la zona de la Rambla, Montalbán y Santaella, y desató una ola de represión por estos parajes a partir del 14 de julio, una obra en la que colaborarían guardias civiles y falangistas en días anteriores y posteriores. Tras la conquista de los pueblos andaluces por los golpistas, de nuevo las clases acomodadas ocuparon todos los órganos del poder político municipal y los casinos de los señoritos se convirtieron en el centro de la vida social de las localidades. En ellos se agasajaba a las tropas, se influían las decisiones de los ayuntamientos e incluso se participaba en la elaboración de listas negras. En muchas zonas de Andalucía no puede decirse que hubo guerra a partir del 18 de julio del 36, sino simple y llanamente represión, pues a un lado estaban las fuerzas golpistas que conquistaban los pueblos y en el otro, como víctima, la población civil indefensa. Las columnas militares actuaban al más puro estilo africanista, con acciones directas y rápidas, basadas en la obediencia ciega y en el desprecio por la vida propia y ajena. Las entradas en los barrios de las ciudades y de los pueblos se efectuaban de la misma manera. Dos hileras de hombres, a ambos lados de las calles, iban destrozando con sus culatas las puertas que permanecían cerradas y disparaban a la más mínima sospecha. Asaltaban y expoliaban los domicilios de los izquierdistas más señalados, las sedes de los partidos y los sindicatos, y muchos negocios particulares, y lanzaban por los balcones libros, papeles y muebles. Con los libros se organizaron hogueras al estilo nazi, como en Valverde del Camino, en Huelva, donde quemaron la biblioteca del Casino Obrero y la del Republicano, que era la más importante de la provincia. Uno de los mayores ejemplos de barbarie ocurrió en el pueblo serrano onubense de Salvochea, que tras su ocupación fue incendiado en su totalidad por la columna del militar carlista Luis Redondo García. Pero antes de destruir, los conquistadores robaban todo lo que podían. En la vecina localidad de Montilla, las tropas moras se hicieron muy populares en septiembre del 36 porque colocaron un mercadillo en el paseo del pueblo en el que vendían todo lo que habían podido saquear en el vecino municipio de Espejo, abandonado por sus habitantes antes de la entrada de los golpistas. Y en Fernán Núñez, en el teatro de la localidad, se subastaron al mejor postor algunos de los bienes de los miles de vecinos que habían huido cuando entraron las tropas golpistas el 25 de julio de 1936. Las columnas militares golpistas, antes de abandonar los pueblos, arrastraban consigo a decenas de detenidos a los que asesinaban en las carreteras de salida. Eso ocurrió en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva o Córdoba, por donde pasaron las columnas de Yagüe, Castejón, Varela o Sáez de Buruaga. También se dieron los fusilamientos ejemplares en las plazas de los pueblos, en zonas de Cádiz, Córdoba y Huelva. Quizá el caso más espeluznante ocurrió el 28 de julio del 36 en Baena. Tras la conquista del pueblo por la columna del coronel Eduardo Sáez de Buruaga, se concentró a los hombres en la plaza y se les obligó a ponerse boca abajo en el suelo en varias filas. El teniente de la Guardia Civil, Pascual Sánchez Ramírez, junto a otros militares, asesinaron a decenas de ellos de un tiro en la nuca y en los dos días siguientes cayeron varias decenas más hasta que los fusilamientos se trasladaron al cementerio. Las víctimas de la represión franquista eran detenidas en sus casas o en las calles por oponerse al glorioso movimiento nacional, por ser izquierdistas, ateos, masones, por pertenecer a organizaciones políticas, sindicales o de izquierda, o porque eran denunciados por sus vecinos. Ya lo decía Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur, en noviembre del 36, España no podrá reconstruirse hasta que no se barra a escobazos toda la canalla política. Las detenciones afectaron también a mis familiares de personas a las que no pudieron capturar porque se habían escondido o habían huido. En pueblos y ciudades, el simple hecho de pertenecer a la clase obrera se convirtió en causa suficiente para dar con los huesos en la cárcel. Muchos de los apresados, tras ser torturados, acabarían de inmediato ante los pelotones de fusilamiento en cuarteles, calles, carreteras y cementerios. A una minoría de los asesinados, sobre todo si eran militares, antes de matarlos los sometieron a consejo de guerra, acusados de rebelión militar, una farsa judicial con la que los que en verdad eran rebeldes castigaban a los que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana. Pero conscientes de las limitaciones que presentaban los consejos de guerra y desbordados por las miles de personas que se encontraban detenidas, los sublevados se decidieron casi siempre por el método más rápido y expeditivo, es decir, por el fusilamiento sin juicio previo. Solo en el mes de agosto del 36 se asesinó a 1.084 personas en la provincia de Huelva, y en la ciudad de Sevilla acabaron ese mes en la fosa común del cementerio 584 personas. Eran los mismos días en los que por Radio Jerez y en una de sus arengas el poeta José María Pemán exponía con toda claridad que la guerra debía ser de exterminio y expulsión, y el general jefe del Ejército del Sur, Queipo de Llano, proclamaba que del diccionario de España tenían que desaparecer las palabras perdón y amnistía. Los últimos días de julio y los meses de agosto y septiembre del 36 son los que arrojan las cifras más altas de asesinados en casi todos los lugares controlados por los militares sublevados. Fue el periodo de lo que el historiador Julián Casanova ha denominado terror caliente, que sirvió para cumplir el mandato del general Emilio Mola de eliminar sin escrúpulo ni vacilación a todos los que no pensaran como ellos. Del 50 al 70% del total de las víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil y la posguerra se concentraron en Andalucía en ese corto periodo que va de julio a septiembre del 36. Córdoba, Granada, Sevilla o Huelva no bajan de los 2.000 asesinados en aquellos apenas 70 días. La Iglesia española se adhirió con rapidez al glorioso movimiento nacional y se convirtió en uno de los pilares básicos sobre los que se sustentaron los golpistas. La jerarquía católica difundió la idea de que los militares sublevados llevaban a cabo una guerra justa y una cruzada religiosa contra los indios. Guerra santa y patriótica y la cruzada más heroica que registra la historia fueron los precisos términos utilizados por Adolfo Pérez Muñoz, obispo de Córdoba, en su pastoral del 30 de diciembre de 1936, para referirse al golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil. A petición de Franco, el 1 de julio del 37, los obispos españoles firmaron una carta colectiva en la que calificaban la contienda como un plebiscito armado. Una buena parte del clero, invocando a Dios y a España, y olvidando la paz, la piedad y el perdón, jugó un papel activo y beligerante en aquella cruzada defensora de las más rancias y sagradas tradiciones católicas. Así, a finales de julio del 36, el párroco de Rociana, en Huelva, Eduardo Martínez La Orden, en los días posteriores a la ocupación del pueblo por los golpistas, afirmaba: «Ustedes creerán que por mi calidad de sacerdote iba a decir palabras de perdón y arrepentimiento. Pues no, guerra contra ellos hasta que no quede ni la última raíz». Una característica de la represión desatada por los franquistas es que estuvo alentada y organizada por las altas esferas del poder, lo que explica que en todas las provincias andaluzas hubiera destacados jefes militares golpistas que dejaron tras de sí un reguero de sangre. En Sevilla, tras una primera etapa de terror incontrolado, dirigió la represión durante varios meses el delegado militar de orden público, el paranoico capitán Díaz Criado, que se enorgullecía al decir que le daba lo mismo firmar 100 sentencias de muerte que 300. Una buena limpieza de republicanos hizo también en Córdoba el teniente coronel de la Guardia Civil, Bruno Ibáñez Gálvez, entre septiembre del 36 y enero del 37, periodo en el que se mantuvo como jefe de orden público y en el que se llegaron a ejecutar en muchas ocasiones hasta 100 fusilamientos diarios, según nos relata el historiador Francisco Moreno Gómez. Un caso similar ocurrió en Huelva, donde los 7 meses que controló la situación el comandante Gregorio Haro Contreras, como gobernador civil y militar, se llevó a la tumba a casi 2.500 personas. Durante el férreo dominio en Granada del comandante José Valdés Guzmán, se asesinó a Federico García Lorca, la víctima más universal de la represión golpista en Andalucía. Un exdiputado derechista, Ramón Ruiz Alonso, fue quien se presentó en casa de la familia Rosales, a donde se había refugiado el poeta, para llevárselo. Era la tarde del 16 de agosto de 1936 y esa misma mañana habían asesinado a su cuñado, Manuel Fernández Montesino, que era alcalde de Granada. Según el escritor Ian Gibson, entre sus asesinos estaba Juan Luis Tres Castro, conocido terrateniente y fanfarrón, prototipo del señorito andaluz, quien presumiría aquella misma mañana no solo de haber participado en su muerte, sino de haberle metido 2 tiros en el culo por maricón. La inscripción oficial del asesinato de Lorca se realizó en el registro civil de Granada, falseando la causa de su muerte. Así, el certificado de defunción recurría a un eufemismo y anotaba que había fallecido a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra, como si hubiera muerto en el frente y no asesinado. A comienzos del año 37, la toma de Málaga por 13 batallones italianos y por las tropas franquistas supuso la estabilización definitiva de las líneas de frente en Andalucía durante el resto de la Guerra Civil. Solo quedaron en manos republicanas la provincia de Almería, gran parte de las de Jaén y Granada, menos la capital y la zona del suroeste, y una pequeña franja al norte de la provincia de Córdoba. La caída de Málaga en manos de los golpistas supuso una tragedia humanitaria de enormes proporciones. Cuando varios miles de personas emprendieron desde el 6 de febrero la huida hacia Almería para evitar la represalia de los conquistadores, fueron bombardeados por la aviación y por los buques de guerra franquistas. El camino se cubrió de muertos y heridos, mientras que muchas familias perdían a su hijo entre la muchedumbre. Unas 40.000 personas pudieron llegar a Almería, una ciudad pequeña de unos 60.000 habitantes, que tuvo que cargar con esta avalancha de refugiados. La cifra de muertos habida en esa huida oscila entre los 3 y los 5.000. Para los que se quedaron en Málaga, el destino tampoco resultó muy halagüeño. Un mínimo de 1.500 personas murieron asesinadas en la ciudad en los meses siguientes y hasta el final de la guerra ingresaron en la prisión provincial 5.000 personas, cifras que no incluyen a los detenidos en otras cárceles y campos de concentración de la provincia. En 1939, ya acabada la guerra, ingresarían en esta prisión provincial otras 10.000 personas más. En la posguerra continuó la estrategia represiva que los sublevados habían iniciado al comienzo de la contienda. Franco celebró su victoria con lo que el hispanista Paul Preston ha bautizado como la política de la venganza, que se materializó en campos de concentración, batallones de trabajadores, consejos de guerra, fusilamientos, etc. El régimen totalitario olvidó el lema de que el que no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía nada que temer y, en consecuencia, no hubo ni amnistía, ni perdón, ni reconciliación. De hecho, en los 10 años que siguieron al final de la contienda, hemos de contabilizar 35.000 fusilados en las 33 provincias españolas que han sido estudiadas, aunque nos quedan por conocer los datos del resto. Además de en un inmenso cementerio, España también se convirtió al terminar la guerra en una inmensa prisión. Cerca de 500.000 de prisioneros republicanos se encontraban en 1939 en cárceles y campos de concentración. Allí no solo sufrían las condiciones lamentables de las infraestructuras carcelarias, hacinamiento, falta de higiene, comida escasa, etcétera, sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta, ya que en la mente de las autoridades no existían los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra. A la vez, la política penitenciaria del franquismo fomentó, como una forma más de castigo, que los reclusos cumplieran sus penas a muchos kilómetros de su domicilio, lo que les impedía el contacto con su familia. En 1940 quedaban aún en las cárceles españolas 270.719 presos, según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, de los que unos 20.000 eran mujeres, algunas de las cuales ya habían sido violadas, rapadas y purgadas con aceite de ricino en sus localidades de origen. Muchos hijos de mujeres republicanas murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin consentimiento de sus padres, quienes ya perdieron su custodia para siempre. Al cumplir los 4 años, los niños eran sacados de las prisiones y separados de sus madres. Entonces quedaban en manos de los centros de asistencia y de las escuelas religiosas controladas por el patronato de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya tutela habían en España 10.675 niños en 1943. En 1940, en Jaén capital, había 6.000 presos, 4.000 de ellos amontonados en la prisión provincial construida para solo 80 reclusos, con lo que superaba 50 veces su capacidad real. La del puerto de Santa María en Cádiz tenía 5.000 presos en 1941. La prisión de Córdoba estaba entre las peores de España. Casi se alcanzó la cifra de 4.000 reclusos en los años 41 y 42. En esta cárcel, en 1941, el índice de mortalidad se disparó hasta cifras nunca conocidas en la historia penitenciaria española, cuando perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, a los que hay que sumar los que fueron fusilados en las tapias del cementerio. A muchos presos republicanos los sometieron a trabajo forzado en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, en las colonias y talleres penitenciarios y en los destacamentos penales. Los prisioneros supusieron un importante filón de mano de obra barata y manejable de la que se beneficiaron la dictadura y la empresa privada. Uno de los mayores proyectos del servicio de colonias penitenciarias militarizadas, creado en septiembre del 39 con la finalidad de utilizar a los reclusos en obras de utilidad nacional, fue la obra hidráulica del canal del Bajo Guadalquivir, conocida popularmente como Canal de los Presos. Sirvió fundamentalmente para que entre 1940 y 1962, gracias al trabajo esclavo de unos 2.400 prisioneros de guerra y de represaliados políticos, numerosos terratenientes sevillanos transformaran de forma casi gratuita sus latifundios de secano en tierra de regadío y se construyeran varios poblados de colonización. Desde el 18 de julio del 36, los republicanos habían sufrido la represión económica, ya fuera a través de la rapiña directa, los expedientes de incautación de bienes o la famosa Ley de Responsabilidades Políticas de febrero del 39. Esta última, que tenía carácter retroactivo desde octubre del 34, afectaba a los que se hubieran opuesto, con actos concretos o pasividad grave, al movimiento nacional, que era la forma eufemística que se usaba durante el franquismo para denominar al golpe de Estado. Los castigos consistían en destierros, confinamiento, inhabilitación para ejercer profesiones y, sobre todo, la pérdida de bienes y el pago de multas que debían afrontar los herederos en caso de que el inculpado hubiera muerto naturalmente o hubiera sido fusilado. Por esta ley se incoaron unos 325.000 expedientes que recayeron en gran medida en hogares que ya se encontraban en situaciones de extrema necesidad y habitados solo por mujeres, con los varones asesinados o en las cárceles. En la Rambla, la Ley de Responsabilidades Políticas afectó un mínimo de 88 personas, a los que hay que sumar otros 300 vecinos que ya habían sido sometidos a expedientes de incautación de bienes entre el 36 y el 37. En principio, el casi medio millón de republicanos que escaparon de España no encontró mejor suerte que los que se quedaron aquí. 200.000 de ellos tuvieron que permanecer en el exilio permanente y varios miles cayeron en Francia en la garra de los alemanes. El gobierno de Franco, y en especial su cuñado y ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, se desentendieron de la muerte de los españoles capturados por los nazis, algunos de ellos menores de edad, y no realizaron las gestiones pertinentes para que se les diera el estatus de prisionero de guerra o se les pudiera repatriar, lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos. 15.000 españoles acabaron internados en los campos de exterminio nazi, de los que murieron la mitad. Solo en el campo austriaco de Mauthausen fallecieron 4.781, de los que alrededor de 1.000 eran andaluces y 343 procedían de la provincia de Córdoba. 8 rambleños murieron asesinados en este campo entre el año 41 y el 42 y otros 3 consiguieron sobrevivir al ser liberados por las tropas aliadas en enero de 1945. La dictadura de Franco fue larga y sangrienta y las cifras de la barbarie lo demuestran. En la provincia de Córdoba hubo 11.581 víctimas republicanas frente a 2.329 franquistas, según las últimas investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez. En Andalucía hubo 47.399 víctimas republicanas frente a 8.367 franquistas. Y en España, las víctimas republicanas alcanzarían en este momento las 130.199 frente a las 49.272 franquistas, de acuerdo con los estudios del historiador Francisco Espinosa Maestre. A falta de investigaciones históricas que profundicen más en los hechos, en la Rambla, según estimaciones del historiador Francisco Moreno Gómez, los franquistas fusilaron a unas 55 personas, mientras que los republicanos acabaron con la vida de 8. En la posguerra, otros 6 rambleños murieron fusilados en Córdoba, víctimas de la represión franquista. A pesar de la contundencia de estos números, hay que indicar que en lo que se refiere a los muertos republicanos, estas cifras son estimaciones mínimas sujetas a futuras investigaciones, basadas en testimonios orales o en la consulta de otros documentos, como libros de cementerio, archivos militares, fichas de prisión, etcétera. Hemos de señalar que el franquismo se encargó de convertir a los muertos republicanos en desaparecidos para que nunca tuvieran historia o esta pudiera ser manipulada. Así que es posible que nunca descubramos quiénes y cuándo eran y que, por tanto, su identidad quede borrada para siempre. Por fortuna, en la Rambla, los estudios de José Espejo Ruz y Jesús María Romero Ruiz, a mi izquierda y mi derecha, han contribuido a que la historia oculta de la represión salga a la luz en sus múltiples aspectos, y hoy es uno de los pueblos de Córdoba de los que disponemos de más datos publicados sobre la guerra y la posguerra. Andalucía fue la región de España que más sufrió la represión franquista cuantitativamente. Por ejemplo, solo los asesinados por el franquismo en la provincia de Córdoba representan más del triple de los asesinados en toda Cataluña. La contundencia de estas cifras nos demuestra que la represión en Andalucía se convirtió en la mejor arma de dominación y de control social y en una garantía de supervivencia para la dictadura de Franco. Con razón, en pleno apogeo de la matanza, el delegado de Orden Público de Sevilla afirmaba: «Aquí, en 30 años, no hay quien se mueva». Aunque la represión republicana y la represión franquista son igual de condenables, sus víctimas merecen el mismo respeto y sus familiares la misma piedad, hay una diferencia fundamental entre una y otra. Mientras en la zona franquista la violencia fue programada y alentada desde arriba, desde los mismos centros del poder, como una política de Estado, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del hundimiento del Estado y del descontrol revolucionario, con la aparición de milicias y comités locales. Además, muchas autoridades republicanas se esforzaron por impedir los asesinatos, una circunstancia que nunca se dio en la España franquista. Por ejemplo, el presidente de la República, Manuel Azaña, dedicó varios de sus discursos al tema de la violencia y ha quedado especialmente para la historia uno que pronunció en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938, en el que invocaba la paz, la piedad y el perdón. Deseo acabar señalando que dentro del amplio abanico de manifestaciones de la dictadura franquista en Andalucía, la represión física es la más conocida y documentable en el ámbito histórico, y en ella he centrado mi intervención. Sin embargo, esta violencia institucionalizada no puede entenderse sin otra forma de represión que no he analizado y que se prolongaron en el tiempo mucho más allá de 1939, como la exclusión social, la depuración laboral, la miseria de los años del hambre y del extraperlo, las humillaciones cotidianas, el acoso moral, el nacionalcatolicismo, los abusos arbitrarios de las fuerzas de orden público o la ausencia de derechos y libertades. De esta manera, ni en Andalucía ni en España, el fin de la guerra supuso el comienzo de la paz y de la reconciliación, sino la prolongación, durante casi 40 años, de una política vengativa y guerra civilista, consistente en premiar con el honor y la gloria a los vencedores de la guerra civil y en castigar con la represión y con el silencio a los vencidos. Muchas gracias.